Epornauta, un puntinazo al espacio. Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio. Hoy con un solo auricular, pero como siempre en Radio Nauta FM 106.3, con mis compañeros Elu, Ney y Tincho. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Nico, Elu? Muy bien, acá andamos. Un día lindo dentro de todo, a pesar del frío, así que... Salió el sol, sí. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos los oyentes. Llegamos al final de la semana, Nico se quedó sin un auri, no sé qué pasó. Y salió un poquito el sol y bueno... Aquí estamos, en Depornauta. Sí, está lleno el estudio, Impresionante. Sí, más gente que el miércoles en Salteame, ¿no? A las 23 horas, no sé si alguno tuvo la posibilidad de escucharlo. Un gran programa, de la mano de Tincho y Tommy también, componente de este Depornauta. La verdad que sí, estamos contentos con ese nuevo programa. Estuvieron ustedes un ratito acá. Así la verdad que sí, que estuvo bueno y fue una fiesta, Lola, Sí, se dio justo con la fiesta, con un par de banditas muy buenas que estuvieron tocando, así que fue una linda noche. Y aprovechamos también, ¿no? Para ver a Dale pa' Matala, estuvimos escuchando a nuestra banda del día miércoles. Claro, ¿no? Sí, justito nos avivamos, pusimos la banda el día miércoles, bueno, tocaron ellos a la noche y la rompieron. Muchísima gente aquí en el Olga, así que, bueno, y hoy llegamos al día viernes, es el final de la semana. Y bueno, vamos a tratar más que nada un poco de actualidad deportiva y polideportiva. Vamos a hablar también del campeón, ¿no? Del campeón del torneo. Así es, cuando se está por jugar ya la última fecha. Claro, sí, este fin de semana última fecha con campeón definido. Seguramente veremos la vuelta olímpica merecida de Newell's. Sí, después de casi un papelón de festejar en un vestuario en otra provincia, sí, antes de jugar un partido de otra competición. Mirándolo por tele. Así es. Y también queda por definirse, que creo que es lo más importante ya una vez resuelto el campeón, el último descenso del fútbol argentino, que no es cosa menor. Que van a estar disputando entre Argentinos, San Juan, que son entre ellos dos lo más probable que salga, pero en el caso que los dos ganen y que Rafaela pierda, Rafaela puede llegar también a ser el último descendido de este torneo. Así es. Y bueno, acompañarían a Independiente y a Unión. Independiente, bueno, estuvimos hablando un poquito el lunes con Tommy. La verdad, una carta muy emotiva estuvo leyendo. Sí, algo que esa parte no mencionamos en la postproducción, ¿no? Que solemos hacer después de cada programa. Pero bueno, sí, estuvo bueno. Se vino preparado, se descargó. Y de buena manera, ¿no? Se podría haber descargado peor. Sí, la verdad que yo obtuve la posibilidad de escuchar después el programa subido ahí en la página de Radio Nauta. Y la verdad que muy lindo, así que a todo aquel que no lo escuchó, se puede sumar ahí a la página. Fue el programa de este día lunes, si no me equivoco. Sí. Ahí bien terminada, bien consumada, digamos, el descenso de Independiente, así que se pueden prender a la página y escucharlo. Sí, repasamos nuestras vías de comunicación. Todos aquellos que se quieran comunicar con Depornauta, un poquito más al espacio, lo pueden hacer al 451-6917 es nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por nuestra página de internet, que es radionautafm.wordpress.com. Nuestra frecuencia radial es de la 106.3, pero ¿está funcionando en este momento? No, todavía no. Así que solamente por internet, así que el que nos está escuchando no tiene mucho sentido decirle porque ya está ahí en internet, pero bueno, sí, le decimos también a los que estén prendidos que nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es Depornauta separado como suena. Así es, nosotros tenemos banda del día como todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 17 horas hasta las 18 horas de Depornauta. Claro. Hoy le tocó el turno a Onda Vaga, una banda de uruguayos que bueno, suele tocar en Argentina. A mí personalmente me gusta mucho, no sé, ¿a usted, compañero? Sí, yo conozco, pero poco, pero hay un par de temas, la verdad, con muy buena onda. ¿Vos sabés que yo pensaba que eran de acá? No, sí, son de acá. Porque ¿sí? No son una mezcla de bandas. Son de acá, ¿no? La Plata, ¿no? Son de acá, La Plata. No, de Buenos Aires. Yo sabía que había algunos músicos uruguayos, me parece. Claro, era una mezcla de... Bueno, ahora lo vamos a corroborar por las dudas. Sí, por favor. Bueno, por ahora nos vamos escuchando un tema de uno de sus dos discos. Ahora hay uno nuevo que todavía no tuve la posibilidad de escucharlo, pero creo que si no salió, está por salir. Este disco que se viene es Espíritu Salvaje. El tema de la pipa de la paz, y nos vamos a pegar un pipazo. Si es verdadera nuestra mañana, habrá que soltarse los broches y salir. Hoy que nos llueven flores, algunas podemos fumar con el ejército de los fumadores de la suavidad de la pipa de la paz. Cocina nuestra realidad. El Facebook. Adentro. Si pasas por mi provincia, Depornauta, separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Primer bloque de Depornauta, un puntinazo al espacio. Casi que no salgo. No, tuvimos ahí un fallido. No vi la luz esta vez. No vi la luz roja. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de la actualidad del fútbol. Se viene la última fecha del torneo final 2013. Ya hay campeón, ya lo anunciamos el día miércoles. De hecho, bueno, claro, se dio un ratito antes de que empiece la edición de Depornauta del día miércoles. Newell se consagró campeón. Ya igualmente era muy complicado que Lanús levante un partido en 45 minutos que perdía 2-0. Y a su vez que ganara la última fecha y obligara a Newell's a perder en Rosario contra Argentino Junior, iba a ser medio complicado. Sí, y eso le da la posibilidad de forzar un desempate recién. Ni siquiera de ser campeón, así que era bastante raro. Era utópico. Bueno, obviamente se dio lo más lógico. El equipo de Rosario se consagró campeón por sexta vez en su historia. Y bueno, creo que nadie lo puede discutir. No, igual creo que la sorpresa se la llevó en la Copa Argentina. Así es, así es. que después de festejar esto que estábamos hablando, festejar en un vestuario, viendo por televisión un partido, sí, sí, salió a jugar su partido por Copa Argentina y terminó perdiendo con Talleres. Que Talleres ya había eliminado a uno o dos equipos de primera. Belgrano. Así, exactamente. A su clásico rival, lo eliminó en Copa Argentina. Bueno, el miércoles lo hizo también con Newell's, actual campeón del torneo de primera división. Bueno, veremos cómo sigue Talleres. No, la verdad no lo vi jugar, pero bueno. No pudimos ver el partido con Belgrano tampoco, pero si llegó a esta instancia debe estar bien. Además ascendió a Nacional B otra vez. Claro. Así que es un equipo grande del interior. Seguramente se va a armar para tratar de volver a primera después de lo que fue, bueno, una pesadilla, ¿no? No hace muchos años estaba en primera y bueno, después el decaimiento de un club que lo llevó a jugar el Argentino A. Así es, sí. Algo que pasa a menudo a veces en el fútbol argentino. Pero bueno, sí, en esta última fecha creo que lo más importante, ya está el campeón, es ver en la parte de abajo, ¿no? Sí, la definición. Claro. Sí, y también mediáticamente ya se empieza a jugar con nombres y traspasos. Sí, o bajas de algunos equipos. Claro, también. Jugadores que quedan afuera del equipo, los técnicos que le dicen que no. Bueno, en Independiente hubieron varios tachados ya. Sí, 12 o 14 eran ya los que se dieron de baja del plantel. Sí, algunos chicos, pero también los nombres de el Tecla Farías, bueno, ya más sabido, creo. Más resonante, me parece que sí. Y Eduardo Tucio, si no me equivoco, también. Sí. Afuera. Así que bueno, se está armando Independiente para la próxima temporada afrontar de la mejor manera el torneo de la B Nacional. Tal cual, sí. Pero bueno, la fecha se abre hoy. Juega Racing, que va a recibir al descendido Unión. Bueno, no hay mucho por jugar, aunque todavía resta definirse cómo va a quedar la clasificación a la Copa Sudamericana, que bueno, se puede modificar en esta última fecha. Para definir los cruces. Claro, sí, recordemos que los primeros cruces de los equipos argentinos son entre pares. Claro. Bueno, después sí, ya se hace internacional, ¿no? Por así decirlo, la Copa. A las 20:30 va a estar jugando Racing en su cancha. Seguramente todavía de festejo, ¿no? Por lo que sucedió con Independiente. E intentará ganar, ¿no? Para sumar esos puntos que decíamos. Después continúa el sábado. Estudiantes que levantó después de lo que había sido un arranque bastante malo con Caña al frente del equipo. Sí. Va a recibir a Belgrano desde las 16:15 del sábado. También un partido que no hay mucho por jugarse, aunque Belgrano sí está clasificado a la Copa Sudamericana. También resta definir con qué rival se va a enfrentar. Y Estudiantes, bueno, seguir por la senda de por los sí, por obviamente, promedio el año que viene. Tratar de no perder, viene de conseguir esa victoria con Lanús que le sirve mucho, así que tratar de sumar, obviamente. Después a las 19, Tigre va a estar recibiendo a Quilmes. También no hay mucho por jugarse. Quilmes ya definió su permanencia en primera con el empate que consiguió en la fecha anterior ante Godoy Cruz. Así es. Y bueno, y Tigre también, ¿no? Tendrá que sumar. Recordemos que jugó la Copa Libertadores, llegó hasta los octavos de final y estuvo muy cerca de clasificar. Y bueno, algo histórico para claro, Tigre. Y obviamente descuidó el campeonato local, que bueno, estuvo muy comprometido, hizo una campaña muy buena. Sí, ¿cómo comenzará la temporada que viene? Por ahí la pregunta, va a estar medio complicado, me parece, ¿no? Con los promedios. Hay nuevo técnico en All Boys. Hay nuevo entrenador. El señor es. Cara de perro, si me permiten. Tiene cara de perro. Julio Falcioni. Sí, va a ser el técnico la próxima temporada. Claro. Pepe Romero ya anunció su alejamiento. El Ferguson de Floresta, ¿no? Como sí, le suelen sí, denominar. Sí. Hasta que llegó. Así que el lunes va a ser presentado Falcioni. Sí, con mis amigos, ¿no? Fuera de lo que es de Pornauta, obviamente dijimos, ¿no? Lo que va a hacer ir a jugar a Floresta con un equipo en una cancha bastante dimensiones chicas. Y con una doble línea de cuatro de Falcioni que va a ser bastante impenetrable. Creo que de hecho es más fácil cruzar el desierto de Sahara que el doble 5 que va a poner Falcioni. Sí, ¿no? Es para llenarle de centro del área, me parece, no queda otra. Va a estar complicado. Sí. Bueno, también Independiente, a pesar de haber perdido la categoría, tiene que disputar su último partido. Esta fecha 19 lo obliga, ¿no?, a hacerlo. Ya como dijeron ustedes, dejó muchos jugadores afuera del plantel. Se los tachó prácticamente, así que seguramente se van a ver muchos juveniles. Va a visitar a Colón desde las 20:15 del sábado, en el último partido de esa jornada. También, ¿no? Buscando despedirse de la primera edición de la mejor manera. Y Colón había tenido un buen arranque con Pablo Morán, después también como siempre, ha caído, ¿no? Sí, lo que le suele pasar a Colón. Como de costumbre en los últimos torneos, Colón empieza muy bien, parece que se lo va a comer puntero, ganando partidos, hasta de visitante. Y después, bueno, no sé, se empieza a caer. Y bueno, y sí, suele pasar. Yo alguna vez escuchaba decir que los jugadores de Colón están tan bien en Santa Fe, viven tan tranquilos que por ahí descuidan un poco la parte futbolística. No me acuerdo bien quién había dicho eso. Mirá. No creo que, al contrario, yo supongo que si estás bien, mejor. No te falta nada, ¿cómo no va a ser bien tu trabajo? Pero bueno, por lo pronto sí, Colón suele armar equipos, no sé si para pelear, no a priori, pero que si se hace fuerte en su cancha, un estadio muy difícil, ¿no? De ir a jugar. Hacerse muy difícil de local. Pero bueno, últimamente no ha pasado esto, así que no ha podido pelear los campeonatos, ¿no? Y aprovechar este bajón que ha tenido el fútbol argentino, donde bueno, equipos como Banfield y Argentino Junior, con un equipo bastante también, ¿no? A priori, ¿no? Para pelear un campeonato, se pudieron consagrar y Colón no lo pudo hacer. Banfield hoy en la B Nacional, Argentino luchando también por la permanencia en primera. Y bueno, y sería el final de este torneo final justamente. El día domingo. Claro, que van a estar los partidos más trascendentes. Todo, sí, los partidos más trascendentes, por lo que decía Tincho al principio de este bloque. Se define el último descenso y va a haber tres partidos que se van a jugar de manera conjunta, claro. Desde las 15:15, 3 y cuarto de la tarde, más a lo criollo, ¿no? Newell's va a recibir a Argentinos, River a San Martín en San Juan y Vélez a Rafaela, que bueno, cayó también involucrado, que necesita un empate. Y bueno, juegan cancha de Vélez, no va a ser fácil. Esto, bueno, también los resultados varían mucho, ¿no? En lo que puede llegar a pasar. Si pierden tanto San Martín de San Juan como Argentinos Juniors, el equipo que va a descender va a ser el sanjuanino. Así es. Porque, bueno, divide de manera diferente. Ascendió hace dos temporadas. En el caso de que ganen los dos y Rafaela también consiga un empate o sume, el que va a descender es Argentino. Es Argentino, y también en caso de empate de Argentinos y San Juan, tendría que haber un desempate entre ellos, salvo que Rafaela pierda. Así es, sí, igual creo que empatando los dos y Rafaela pierde, igual Rafaela se salva. No tiene que ganar ninguno entonces, digamos. Claro, en el caso que ganen San Juan y Argentinos y Rafaela pierda, ahí sí el que va a estar descendiendo es el equipo de Rafaela, pero bueno, sumando o sin que los dos rivales sumen de a tres, se va a mantener la categoría. Y uno imagina, ¿no? Sobre todo por los rivales que le tocan a San Juan y Argentinos, los dos de visitante, uno con el campeón, otro con el escolta, con River, así que uno imagina. Sí, complicadísimo, la verdad, la tienen. Pero sería raro que ganen los dos de visitante, pero bueno, esto pasa, ya no hay disputa por el título, así que quizás se pueda llegar a dar. Bueno, después también el resto de los partidos, aunque no signifiquen nada, a las 17:30 va a jugar Arsenal con el Boys en el viaducto en Sarandí. A las 18 horas San Lorenzo va a recibir a Lanús. También, ¿no? Un partido que va a influir en la clasificación en la Copa Sudamericana, pero no mucho más. Y por último, el último partido de este torneo, final 2013, Copa Juan Arzurduy, ¿no? Godoy Cruz va a recibir a Boca. Bueno, no dijimos, pero todos estos partidos se van a jugar sin público visitante. Es verdad. Ya es algo conocido y sabido. Y bueno, también para terminar con esto del fútbol, ¿no? Se está jugando la Copa Confederaciones. Ya no queremos más. No. Y España tampoco quería más, supongo, porque le ganó 10-0 a Tahití. No vamos a repasar los goles porque nos volvemos locos. Aunque hicieron, el Niño Torres metió 4, Mata creo que metió 2, así que fueron varios cada uno. Silva metió el último y el arquero festejó cuando, creo que iban 7-0 cuando erró el penal Niño Torres, festejó. Así que imagínense la seriedad del equipo. Claro. Bueno, lo que hay que decir es que España ya está en la semifinal, le ganó ambos partidos. También vio acción Uruguay, le ganó a Nigeria por 2-1. Uruguay que está ganando su partido, que uno imagina. Sí, o empatando también, porque se supone que España le va a ganar a Nigeria. Juega con Tahití, Uruguay creo que no va a tener problemas. De hecho, seguramente ponga algún que otro suplente para hacer descansar a sus figuras de cara a lo que va a ser la semifinal y el enfrentamiento que seguramente va a ser con Brasil, que es el líder del otro grupo. Ganó también su partido por 2-0. Otro golazo de Neymar. Define con Italia, igual todavía. Claro, pero define con Italia, que también ganó en un partidazo a Japón. No sé si tuviste la oportunidad de verlo o alguien. No. Yo no lo vi. ¿De quién? Italia-Japón. Terminó 4-3 a favor de Italia, un partidazo. Sí. Vi el resumen, vi los goles de Brasil. Increíble lo que juegan esos muchachos. Increíble lo que juega Neymar. Ahora lo vamos a tener con Messi en el, nada más que y nada menos que en el Barcelona. Pero bueno, más allá de todo eso, me parece, creo a mí, mucho más importante lo que pasó con la gente y las manifestaciones que se dieron en Brasil. Igual, si quieren, lo tocamos después del bloque, así cerramos este este futbolazo. Claro, sí, este primer bloque del viernes. Así que Nico, todo tuyo. Mandamos algunos saludos para el Edu, que nos está escuchando como suele hacerlo, ¿no? De costumbre. Le mandamos un abrazo, que está en el quinto B con Cristian, por la etiqueta, ¿no? Acá en el Facebook. No sé quién es Cristian. Cristian Casaza, sí. Seguramente vos lo conozcas más. Así que le mandamos un abrazo a los dos. Un saludo para los pibes. Y repasamos nuestras vías de comunicación. Por ahí el Edu levanta el teléfono y tiene ganas de comunicarse con Depornauta. Sugerirnos algo, dale. Criticarnos por un programa gallinacio. Sí. Lo puede hacer al 451-6917, es nuestro número de teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar, si ya nos están escuchando, por nuestra página radionautafm.wordpress.com, o si no, nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es Depornauta separado como suena. Seguimos con nuestra banda del día, Onda Vaga. ¿De dónde serán al final, che? Creo que son de Chile, Yo me metí, sí. Hay uno que juega en Tahití también, creo que forma parte de la banda. Y había un camionero, de todo, así claro, que... Pero no importa de dónde son, importa. Escuchar la música que hacen. Ahora nos vamos escuchando un tema de su disco Fuerte y Caliente, Parque. Con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. aunque no lo anunciamos, teníamos ganas de hablar con alguien. Manuel Zarati, delantero de Villa San Carlos, va a hablar con nosotros, recién nos confirmó. Sí. Después, bueno, de lo que fue el ascenso de la Villa a la B Nacional. Así que, bueno, le vamos a estar consultando por todo eso, por sus sensaciones. Sí, habíamos hablado antes que del ascenso, habíamos dicho de volverle a consultar. Una forma de cábala si se daba volver a hablar, así que ahora en un ratito vamos a estar hablando. Estaba saliendo de Carrefour, me acaba de decir. Mirá, así vos. Que en 10 minutitos va a estar en la casa, me dijo. No, la verdad, muy buena onda. Así que consultarle también, por qué no, ¿qué compró? Fútbol. Claro, además de eso, si hay algo para después. Consultarle también un poquito de todo, ¿no? Del fútbol de primera, el censo independiente, lo que pasó con esto de la prohibición del público visitante. Vamos a estar hablando un poquito. Sí, sí. Más que nada también qué significa para él no jugar ese torneo. Voy a hablar. Pero bueno, antes nos vamos a escuchar otro tema de nuestra banda del día, Onda Vaga. También una tanda de Radio Nauta de FM 106.3. El tema que se viene es del disco Espíritu Salvaje, Vayan a Ser. .org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Te lo perdiste? Roy Sullivan, mejor conocido como el hombre para rayos, que figura en el Guinness de los récords por ser la persona que más veces ha recibido el impacto de un rayo y que, curiosamente, no murió por esta causa. Le cayeron nueve, en realidad. Nueve rayos. Lo que pasa es que dos no le dieron a él. Parece que le dieron a la persona que iba con él. Balas que pican cerca, dijo Roy. Condición extraños. Lunes a las 10 de la noche. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook. Depornauta. Tercer bloque de Depornauta, un botinazo al espacio. Tincho, si nos estás escuchando, vení para acá. Dale. Que se venga. Pero mientras tanto, nosotros vamos a presentar nuestro Despelotando el Deporte del día miércoles. Nos jugamos, sí, tal cual. Como hay que hacerlo, en realidad. Sí. Hay que jugársela. Y bueno, vamos a estar tratando todo el tema de la Copa Confederaciones, pero no lo que está sucediendo dentro de la cancha, sino lo que está sucediendo afuera, que es lo más importante. Ya lo habíamos comentado también, sí, en la edición del miércoles. Hay incidentes por gente que sale a reclamar, también por lo que le corresponde, por todos los gastos que se están efectuando para esta Copa Confederaciones, pero sobre todo para lo que va a ser el Mundial el año que viene. Estamos, sí, a menos de un año ya. Manifestaciones masivas de la gente en Brasil. La verdad que son sorprendentes las fotos e imágenes de tanta gente unida, 60.000 personas. En Sao Paulo habían. Y bueno, vamos a estar tratando de develar un poquito por qué son estas protestas, porque no surgen solamente del Mundial, sino que bueno, hay otros reclamos importantísimos y que vienen de antes. Esto se remonta a una pelea que tienen por el transporte, porque es muy caro. En la ciudad de Sao Paulo el transporte es muy caro. Bueno, tienen esa pelea, creo que comenzó por ahí, así que bueno, lo vamos a estar develando bien el miércoles. Lo cierto es que ya son dos muertos, claro, tras estas protestas. La violencia de la policía era sorprendente, la represión. Bueno, murió una mujer al inhalar gas lacrimógeno, y se suma la otra que ya había fallecido, así que son dos los muertos. Dilma Rousseff, la presidenta, tenía un viaje a Japón. Bueno, lo suspendió, reunión con gabinete, vamos a ver qué pasa, solucionemos un poco esto, porque se le estaba yendo un poco de las manos. Era mucha la gente reclamando y la policía que no actuaba de la mejor manera, así que no sé cuál será la respuesta aparte de la seguridad. Pero bueno, vamos a estar charlando el miércoles de esto. ¿Vamos a quemar a alguien al aire? Sí, tenemos el gustazo de saludar nuevamente desde Depornauta a Manuel Zarati, que está en línea con Depornauta. Mi nombre es Nicolás, te saludamos. Emanuel, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, primero que nada te agradecemos por el contacto. Estabas ocupado y igualmente te prendiste a hablar con nosotros. Ya estando en la B Nacional, queremos que nos cuentes tus sensaciones, ya que habíamos hablado antes de que se dé el ascenso, ¿no?, de la Villa. Sí, ahora que hablamos antes de obtener el ascenso con ustedes, yo hablé con ustedes y me habían dicho que me iban a quedar en llamar, y bueno, justo estaba de compra y me llegó un número y atendí, bueno, eran ustedes, bueno, la verdad que muy contento por el ascenso obtenido, por nunca nos esperábamos haber salido campeones de una categoría tan difícil, y bueno, ahora disfrutando de ese momento único. ¿Qué tal, Emanuel? La verdad, un torneo que se les viene bastante complicado. Sabemos que el torneo de la B Nacional es completo, una temporada completa, no es en dos partes como primera división. Se hace muy largo para los equipos, también para ustedes, los jugadores, que son los que están adentro de la cancha. ¿Cómo sí. ves ese tema? Se me corta un poco, pero sí, la verdad que es va a ser un torneo difícil, donde hay equipos muy grandes del fútbol argentino que muchos jugaron en primera división, y nosotros tenemos que estar tranquilos y seguir con la humildad de siempre. No sé si te lo he dicho ya, pero siempre cada uno que me hace la nota, que siempre digo que este equipo juega con el corazón, por eso ganas partidos que no nos imaginamos, y vamos a jugar igual a cada cancha, porque el equipo es diferente, cada uno que llega, los mismos referentes le hacen llegar que un club distinto a los demás, y bueno, y por eso se nos dan los resultados que se nos dieron. ¿Qué tal, Emanuel? Martín te saluda, gracias por atendernos, estabas ahí de compras. Así no, que, gracias a ustedes, Martín. Yo te quería consultar, ¿cuál es el objetivo ya una vez consagrado el ascenso para esta primera temporada en la B Nacional? ¿Mantenerse, sumar puntos? Acá nosotros tenemos que sumar un colchón de puntos para mantener la categoría. Sabemos que va a ser muy difícil, tenemos que pelear con equipos muy grandes, pero nosotros tenemos que sumar puntito tras puntito, que nos deje un nuevo año en esta categoría, porque va a ser algo único para el club, para los jugadores. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que sumar, no desesperarnos. Sabemos que va a haber 4 descensos, eso nos juega un poco en contra, pero tenemos que estar tranquilos y sumar como hicimos en este torneo, en la primera vez, que arrancamos muy abajo, y bueno, después nos fuimos manteniendo, y llegamos con chance a la última fecha. Yo te quería consultar, obviamente para sumar puntos, creo que ustedes ya lo demostraron, es fundamental que cuando juegan en Berizzo se hacen muy fuertes en su cancha. Por ahí algo que no sé si estará resuelto o no, pero bueno, ya en cualquier momento empieza la pretemporada y ya empieza la actividad otra vez. ¿Les gustaría seguir jugando en Berizzo a ustedes? Obviamente, ¿o les cambiaría que los cambien al Estadio Único? No, sería bárbaro jugar en Berizzo, nosotros ahí no somos fuertes, pero bueno, ahora no, hay que esperar cuando arranquemos a entrenar, cuando se decidan todos si va a seguir público visitante, porque la verdad todavía no sé. Pero si llegamos a jugar en Berizzo sería algo bárbaro para nosotros, nos da mucha más fuerza jugar de local ahí, porque tenemos todo el público cerquita, la cancha la conocemos. Va a ser difícil si nos sacan a poner al estadio o a la cancha de gimnasia, que son una cancha más grande, es todo nuevo para nosotros, pero bueno, hay que esperar a que se resuelva todo esto. Bueno, sin duda la gente de Berizzo va a estar presente, ya sea en la cancha ahí en Berizzo o en el Estadio Único, seguro va a estar la gente. Y Independiente descendido ahora, ¿a vos qué te refleja eso? Y es algo lindo para la categoría, porque todos los equipos quieren jugar con Independiente. Para nosotros, yo me llega a tocar la oportunidad de jugar, va a ser algo único, la primera vez que voy a jugar con un equipo grande del fútbol argentino. Y todo jugador quería que, por ahí es feo ver un grande en la B, pero eso le hace Independiente, la B se hace más competitiva, más lo sigue más la gente, más que nada por eso, pero después por ahí no te dan ganas que un grande esté jugando una categoría menor. Manuel, yo te quería consultar sobre esta medida que se tomó hace poquito, sobre la prohibición, ¿no?, del público visitante, sobre todo para los equipos que han jugado mucho tiempo en el ascenso, saben lo que es esto, que no puedan, incluso durante mucho tiempo ni el público local podía ir. quería consultarte si te parece una medida que resuelve algo, ¿no? Prohibir, además en este caso son dos fechas nomás, el ingreso del público visitante a las canchas. Para el que le gusta el fútbol, no está bueno. No está bueno que haya público visitante, siempre es lindo. Yo ya estoy acostumbrado a jugar sin público visitante, ya desde que estoy jugando acá en San Carlos, nunca pude ir un familiar mío a una cancha visitante, eso te pone mal. Y a mí, lo personal, me gustaría que haya público visitante, que la gente de Villa San Carlos, mis familiares, puedan ir a la cancha, a otra cancha, que nunca lo pude hacer en este tiempo que estamos jugando en el fútbol profesional. Pero bueno, estaría bueno que siga yendo el público visitante y no, nada más, eso. Bueno, Manuel, como para ir cerrando, y bueno, obviamente agradecerte nuevamente por este contacto, el plano más personal, con el éxito del equipo, ¿no? De la Villa allá en la B Nacional, deben haber llegado ofertas por varios de ustedes. Bueno, vos como delantero convertiste goles, primero preguntarte si tenés algo y después si querés quedarte o tenés ganas de irte por ahí. Sí, todavía yo me había juntado con mi representante, yo tengo que esperar a ver qué se resuelve conmigo, me queda un año más de contrato. Acá en el club estoy tranquilo, estoy bien. La oferta que me llegaron en el campeonato pasado la rechacé, no quise ir, no me quise quedar. Y lo mismo va a pasar ahora, este torneo. Si voy a tener oferta, seguro voy a tener oferta. Pero bueno, te voy a esperar que decida el presidente, el técnico, si me va a tener en cuenta. Más que nada eso. Después yo acá en Villa San Carlos estoy yendo como en mi casa. No me iría, pero bueno, hay que esperar nada más. Buenísimo, Emanuel. Desde aquí te deseamos, bueno, a vos y a todo el equipo también, mucha suerte para de cara a lo que será este torneo y algo histórico para el club y para también el barrio. Así que muchísima suerte para ustedes. No, muchas gracias a ustedes por llamar siempre. La verdad que me pone muy contento. Bueno, y que sigan así, que el programa está muy bueno. Bueno, muchas gracias, Manuel. Te mandamos un abrazo y suerte para lo que viene. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Ahí teníamos el testimonio de Manuel Zarati, delantero de Villa San Carlos, que dialoga por segunda vez con Depornauta, un puñazo al espacio. Si le damos suerte, vamos a tener que seguir llamando. Bueno. Así es, una vez que ya esté jugando partidos de la Primera B Nacional, vamos a seguir hablando. Y ni hablarse haciendo primera, lo vamos a tener que llamar. Nos va a hacer llamar, en realidad. Creo que nos roba el lugar acá alguno de nosotros tres. Sí, va a venir a hacer una sección, me parece que me dijo, la sección de Villa, la Villa San Carlos, así que... Estaría bueno que se venga. Bueno, obviamente hay que recontra agradecerle a Pablito. Este programa es tuyo, sí. Nuestro operador de hoy, sí. La verdad que se la rejugó. Sí. No le habíamos agradecido todavía, así que no sé si dedicarle el programa, pero... Pasa que había tanta gente también que nos olvidamos de nombrando a todos. Se nos pasó justo el operador. Sí, del otro lado del vidrio, vacío. Completamente vacío. ¿Hay libro de quejas? Aquí estamos nosotros tres. No sé, hacemos uno. Podríamos hacernos un libro de quejas, ya vamos a estar llegando a los responsables de esta soledad. Quedamos solitos. El equipo de Depornauta se redujo. Sí. Pero bueno, no hay problema. Vamos a seguir escuchando música. Vamos a seguir escuchando nuestra banda del día, Ondas Vaga. Todavía no averiguamos de dónde son, pero bueno, para el último bloque prometemos hacerlo. El tema se llama Mambiado y es del disco Fuerte y Caliente. Qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno, qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar tan enfermo, qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo. Los los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro. Y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Canta, canta, canta, cántalo. Un momento, por favor. Te comunicaste con The Pornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Que de Pornauta, un puñazo al espacio. Ya se acercan las 18 horas, así que se van a ir una tarde cualquiera. Pero antes, el Tincho pidió la palabra. Así es, una información al último momento. Le agradecemos acá al Tano Larsen, que estuvo antes en el programa acá en Radio Nauta a las 4 de la tarde. No me acuerdo el nombre, lo iba a decir, pero no me acuerdo. Patinó. No, que ascendió Ituzaingó a la primera C, le ganó en definiciones a Deportivo Resta por penales. También me estuvo comentando que hubo algunos incidentes. Así que nada, remarcar eso, un nuevo ascenso que se dio ahora hace ratito. Y Ituzaingó ya es de la primera C. Vos, Elu, ibas a quemar a alguien en un momento y yo no te dejé. Sí, se fue un poquito ahí el tema. Al Tano, justamente, le vamos a pedir aquí desde el aire de Radio Nauta FM 106.3, si el miércoles que viene nos acompaña en el Despelotando al Deporte, que vamos a estar hablando de lo sucedido en Brasil en estos días. Algo de política internacional sabe, me dijeron. Sabe bastante. Un poquito. Bastante sabe. Así que, bueno, lo invitamos aquí públicamente. Ya está hecho la invitación. Así que, bueno. Y estás ahí, nos estás escuchando. Bueno, así que Tano, te esperamos. Y bueno, y también como para ir cerrando esta edición de día viernes, ¿no? Por Nauta, un puntinazo al espacio. Se terminó la NBA. Sí, así es, ya hay campeón. Bueno, nuevamente Miami de la mano de LeBron James. Impresionante lo que juega ese muchacho. Estuvimos ayer mirándolo ahí con los chicos. Y Ginobili, que tenía la posibilidad de quedarse con otro anillo, con el cuarto en su carrera, así es, de la mano, o sea, con Spurs, con los San Antonio Spurs, que bueno, no pudieron, perdieron frente a Miami. ¿Cuánto perdieron, Tincho? Perdieron 95-88. Ahí está. Así es. Sí, el sexto partido quizás fue donde se le escapó. Esto también lo dijo sí. Ginóbili. Donde erraron un par de libres. Pero bueno, la verdad que Miami tiene un equipo tremendo. LeBron James metió 37 puntos. Promedia 33. Impresionante. 33.5 en finales. Así que 6 de 8 en triple. 6 de 8 en triple. Sí, no, la verdad increíble, así que nada, si bien estuvo cerca San Antonio, quizás la última oportunidad de Manu, de Duncan, de Parker. Sí, hay una de Duncan que yo recuerdo ahí que si metía un doble... Empataba, sí. Sí, sí, se quedaba, el partido se igualaba y bueno, no sé qué hubiera pasado. Bueno, no sucedió tampoco. No, así que bueno, Emmanuel Ginóbili, la gente que estaba ahí como expectante un poco de lo que pasaba por... que jugaba un argentino, bueno, se quedó sin otro anillo. Pero sí, bueno. Hubo alguna que otra crítica también para Manu. Yo la he visto por ahí. Sí, hay gente que no estaba muy contenta con su rendimiento, por más que no tenga mucho sentido de pertenencia. ¿Qué San Antonio Spurs, ¿no? ¿Qué pasaba si ganaba, no? Claro, obviamente, sí, si ganaba, ya hubiera sido demasiado, pero bueno, creo que es el Maradona del básquet. No sé si Mati coincide en esa caracterización. ¿Qué tal, Mati? Buenas tardes. Ustedes están hablando de Ginóbili. Sí. Estamos hablando de Ginóbili. Por la duda. Yo creo que quedé un poco enojado. Yo ahora temo por la salud de los mapuches en el sur argentino. No sé si por represalia va a venir a correr mapuche. No creo. Va a seguir jugando al básquet. Va a seguir, sí. Bien. Bueno, gana un poco más. Gana un poquito más. Sí, o capaz que atiende los hoteles que tienen las grutas. O en Bahía Blanca. También. En Villa La Costura tienen por ahí. Debe tener algún que otro capital ahí. Un poquito. ¿Vieron el partido ustedes? Vimos, sí. Yo de ratos, no todo, pero de ratos lo vi, el final lo vi. Y bueno, se podría haber hecho algo más, creo. Sí, yo la verdad que para mí agrandaron demasiado a LeBron James. No sé, yo lo vi jugar como un jugador más, o sea, está bien, metió los dobles importantes, pero no que era hacia la monstruosidad de ¡ja! ¡Qué jugadorazo! Para claro. Mí, un jugador importante, sí, el igual MVP, 6, perfecto. 6 triple, o sea, 6 de 8 en triple. 38 puntos, perfecto. Así es, superó a Michael Jordan en puntos de finales, o sea, no es poco. Más o menos. Dane. Pero bueno, qué sé yo. Walter Milanesi y el Pichicampana. Ginóbili, ¿qué ganaste, Ginóbili, vos? Está bien, pero estábamos hablando de LeBron James. Estábamos hablando del LeBron. Ese fue Faca. Bueno, está bien. Está bien. Milanesi. Ayer yo escuchaba, mientras miraba el partido de los Spurs, escuchaba a Dolina que estaba con Fantino. Nada que ver. Pero sí, verdad. Hablaba de justamente que uno se da cuenta que Messi es el mejor jugador del mundo mirando las estadísticas. Y se daba cuenta que Maradona fue el mejor jugador del mundo mirándolo un partido. Bueno, a mí me parece lo mismo. Que a LeBron James uno se da cuenta mirando la estadística. A Michael Jordan con un partido era suficiente. Mirá vos. Sí, bueno, sí. Lindo análisis de nuestro compañero Mati. Estuvo bueno para darle cierre a esta edición de Deportnauta, pero... ¿Una tarde cualquiera? Una tarde cualquiera. En claro. Este viernes feriado va a estar un poco así como tranquilo, ¿sí? Somos pocos, pero nos queremos mucho. Vamos a estar hablando de la que tiene que ver con un nuevo aniversario de Ezeiza, cuando llegó Perón, no sé si lo recuerdan. También vamos a estar hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con los disturbios, las manifestaciones en Brasil. Y como todos los viernes, columna sobre medio ambiente, directo desde Corrientes, porque está la Unión de Asambleas Ciudadanas, se está juntando este fin de semana largo, así que esos son algunos de los temas. Así que quédense obviamente escuchando Una Tarde Cualquiera. Buen fin de. Buen fin de para toda la gente del periodístico de Radio Nauta. Nosotros también nos vamos, seguimos con este fin de largo porque ya lo habíamos abierto el jueves. Sí, ya lo empezamos hace un día. Lo empezamos, sí, ya veníamos ya de caravana. Estuvimos también acá en la fiesta del Olga, obviamente, escuchando a los Dale pa' Matala. Lo que hay que decir de Onda Vaga es que la banda se formó en Uruguay. ¡Vamos! Se formó en 2007 en Uruguay, pero bueno, con componente argentino. Luego de 2 horas y 6 productores buscando esta información, lo pudimos comprobar. Lo conseguimos. Así es. Pero bueno, lo comprobamos, así que nos vamos escuchando el último tema, ¿no?, de este programa de nuestra banda del día, Onda Vaga. Dale, ir al baile. Nos vemos el lunes o nos escuchamos el lunes a partir de las 17 horas desde Deportnauta. Adiós. Un abrazo. tiempo pasó, la guitarra me hablaba, el tobogán que llegaba a la cama. Las piñatas reventaban, las sofijas cambiaban, los aviones que ya se veían. Tenía las alas.